só vira mundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Não tenho nem ideia. Virado será o mundo e vira-mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão. No tener idea siempre te abre las posibilidades a que puedas aprender escuchando, ¿no? Seguro que ese es así el asunto. Nuestra siguiente invitada, Mónica Bufil, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiga? Muy bien, muy bien. Hablando fuera de micrófono, decíamos, estos días así de tanta gente, en familia, que se juntan, se reúnen, que viajan, que vienen, que van, como que se mueve todo, ¿no? Sí, sí, sí. Se altera todo, ¿no? Todo cambia, las rutinas cambian. Sí. Sí, sí. Y como que nos acostumbramos a las rutinas y cuando se rompen las rutinas, cuando se desvían las rutinas, nos pillan un poco a traspié, ¿o cómo es? Bueno, necesita uno más energía, ¿no? ¿Ya? En el día a día, porque tiene que adaptarse a lo que pasa en ese momento. Claro. Exige más flexibilidad y eso también requiere energía, yo creo, ¿no? Un poco de más de energía. Oye, pero fíjate que cuando estábamos hablando de varios programas sobre la idea de la felicidad y eso, ¿no? Cuando viene familia, te da un ánimo de ver a tus hijos, a tus nietos, en fin, a la gente que tú quieres. Pero también trae consigo una situación como que te descoloca de todo, ¿no? Claro, y sí. Además, Como siempre está el tema de las expectativas. Se supone que viene tu familia para pasar la Navidad contigo y entonces tienes que ser feliz. Claro. Hay una expectativa. Sí. Y si por momentos no le estás pasando tan bien, dices, ¿pero qué me pasa? Se supone que tengo que ser feliz. Claro. Sí, son esas estructuras mentales que uno tiene. Y que las relacionas con fechas señaladas que ya están previamente establecidas, que en esta fecha, señoras y señores, tenemos que ser todos felices. Sí, sí, sí, sí, y sí. Qué bonita. Sí, sí. Y sin, digamos, desviándonos un poco de la cosa, es que precisamente la gente que está sola, digamos, porque no tiene o la familia o no tiene amigos o en ese lugar, entonces siente aún más esa soledad, porque supone que todos se la están pasando bien con su familia. Entonces también a veces hay más peso, ¿no? De la soledad. Y por ahí vamos encaminando a la idea de que cuando hay una actividad de este tipo, hay tantos mensajes subliminales por todos sitios que te invaden, relacionando esta situación con un momento de felicidad. Claro, claro, sí. ¿Te acuerdas, Alex, que habíamos comentado un poquito con respecto al tema de la felicidad, de los deseos, de que a veces los deseos nos llevan a situaciones de infelicidad, porque desear es añorar algo que uno no tiene? Si lo tiene, lo disfruta. Si no lo tiene, quizás a veces lo desea. Entonces son situaciones de infelicidad y a veces los deseos, bueno, no se cumplen. Y eso nos pasa a todos, pero a veces los deseos están formulados más allá de lo que realmente es nuestra posibilidad, entonces atender mucho al tema de los deseos. Y en lo que tú me referías, ¿no? Particularmente de esta época, bueno, el deseo es, o sea, me gustaría tener tal cosa. Eso, ese deseo, está captado por la industria, por las actividades comerciales, está captado y dicen, bueno, en esa idea de que, bueno, hay una demanda, entonces hagamos la oferta. Entonces tú deseas algo y más básicamente deseas ser feliz, porque a veces los objetos nos hacen pensar que si los tenemos vamos a ser felices. Bueno, entonces dice, ay, si yo pudiese hacer ese viaje, Sería muy feliz. Y entonces ya está alguien que te está vendiendo el viaje. Sea feliz viajando con nuestra compañía. Eso es el sí, marketing. El sí, marketing. El marketing, mira, yo veo dos aspectos. Uno es que a veces tú necesitas algo, necesitas un objeto, un armario para tu cocina, lo que fuera. Necesitas y te vendría bien. Entonces, con el marketing tú te enteras de las posibilidades que tienes, las posibilidades que te da el mercado. O sea, digo, este armario o aquel armario o aquel otro. Eso me parece bien, en el sentido de que te informa de tus posibilidades y perfecto. Tus necesidades, ¿no? Y tus necesidades. Claro. Ese es un aspecto del marketing. Pero hay otro que es muy insidioso, que es el que trata de crearte necesidades, crearte una necesidad para que tú formules un deseo y entonces venderte eso que no necesitabas, pero de pronto te han convencido, o sea, el medio te ha convencido de que tú lo tienes que tener. A veces porque los otros lo tienen, ¿no? O sea, María viajó a Grecia, Juana se fue a Suiza a visitar a su hija. Y nosotros, nosotros nos quedamos en Córdoba. Y bueno, viajemos, porque la felicidad está quizás en viajar, ¿no? Y hay otras necesidades que la crean en consumir también, ¿no? Claro, y consumir, ¿verdad? Claro, especial. La cosa es que te saquen de tu parte más íntima y te la manejan como el sistema pretende, quiere o desea obtener, ¿no? Claro, no, sin duda. Entonces, creo yo, ¿no? Creo yo que lo que hay que hacer, me parece, ¿no? Como opción, para no estar manipulado por estos mecanismos, que son muy buenos. Se las conocen todas. Sí. Hay gente preparada para eso, ¿no? Profesionales. Por cierto. Que llegan a tu interior y a tu psiquis, ¿no? Claro. Entonces, para estar, yo diría, y un poco también lo practico, ¿no? Para no entrar en esa maraña que manipulativa, ¿no? Porque es pensar muy bien qué deseos tengo, o sea, no dejar que la parte emocional se meta ahí y tratar de racionalizar las cosas o razonar las cosas. Porque es precisamente el marketing a lo que apunta es a tu parte emocional, no a tu parte racional. Porque tú estabas perfectamente bien sin el viaje. Pero ahora te dicen, mira, la gente es feliz cuando viaja, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú lo razonas, ayer tú estabas feliz sin viajar, o estabas bien. ¿Y hoy qué pasa? Hoy ya no estás bien porque tengo que viajar. Claro. Y eso es porque apelan a la parte emocional, la parte emotiva. Tú fíjate que en las noticias que dan a menudo, sobre todo estos días, van a moverse 20 millones de personas. Aquí en España, en estos días de fiesta. Sí. 20 millones de personas en movimiento. O sea, imagínate. Cojo mi maleta a la estación de tren o al aeropuerto y tengo que esperar media hora, tres cuartos de hora, una hora, o si voy al aeropuerto tengo que estar tres horas antes. Y toda esa historia que al parecer me motiva para yo ser feliz es un esfuerzo enorme. Sí, es un enorme esfuerzo. O sea, que eso no sé. O sea, cuando te dicen viaja a Grecia, y no sé por qué pongo viajes, pero podría decir una cartera, un coche, lo que fuera. No te dicen sí, pero vas a tener que cargar maletas más o menos pesadas porque hay un, en fin, tienes que llevar ropa. Tienes que hacer una lista de cosas que tienes que llevar. Tienes que salir a comprar ropa para viaje. Hay cosas que son bastante incómodas. A mí, en realidad, viajar mucho no me gusta, por toda la incomodidad esa. A mí me pasa que, no lo sé, hay gente que disfruta el viaje. Conozco gente que disfruta el viaje, pero yo en general, hasta que llego a destino, llego al hotel donde tenía que llegar, o a la casa donde tenía que llegar. Hasta que llego a destino, no estoy relajada y tranquila. Y a veces los viajes yo he hecho, yo soy de Argentina, así que he hecho viajes de 14 horas en avión. Imagínate. Diciendo, bueno, imagino, hasta que. Y cuando llegue a ver la valija, habrá llegado, estará fulano esperándome en el aeropuerto, y si no, ¿qué haría? Y si no, tomaría el taxi o hay un minibús. Y ¿entiendes? Todos esos pensamientos a mí me arruinan el viaje. Sería la cosa cerrar los ojos y abrirlos allí, ¿no? Está, ¿eh? O, como viaja, ¿no? O como viajaban antes, quizás las personas, o siguen viajando hoy día, las personas muy pudientes que dicen a la persona que las atiende, Josefa, nos vamos para un mes para tal lugar mañana. Y entonces Josefa se ocupa de todo. Sí, claro, eso es fantástico. Ahí, sí, ahí sería hermoso viajar, sí, pero lamentablemente yo no estoy es así. En esa opción. Y en eso que, del marketing que estábamos comentando, siempre te empuja a hacer eso, ¿no? Claro, claro. El marketing este al que me refiero te genera un deseo diciéndote que al obtener que sería feliz. Porque, a ver, ¿qué es la cuestión? Si tú eres perfectamente feliz hoy, ahora, no necesitas nada, estás feliz, no hay necesidad. Entonces, ¿cómo puede ser que venga alguien a decirte, mira, podría ser feliz o más feliz y bla, bla? Porque en realidad no somos. La felicidad es un estado puntual, no estamos felices todo el tiempo. Oye, pues fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque cuando planteamos la felicidad como un objetivo, es complicadísimo. En cambio, si tienes una actitud de felicidad, a lo mejor las cosas las ves de una manera más llevadera, ¿no? Claro, exactamente. Se decía como una tener como una propensión a la felicidad, pensar que, bueno, has sido feliz ayer o la semana pasada, fuiste feliz cuando te llamó ese amigo que hacía tiempo que no hablabas y te sentiste tan feliz. Entonces sabes que hay momentos en que puedes ser muy feliz. Entonces vives, a la espera, tranquilamente, de que lleguen esos momentos, que van a llegar, pero no felicidad todo el tiempo. Schopenhauer, que yo lo adoro, ¿no? Él decía que uno desea y el hombre desea, porque si no, no te levantas de la cama a la mañana, ¿no? O sea, el hombre se propone cosas, se propone acción, desea cosas, formula objetivos. Bueno, después los logra. Cuando logra ese objetivo, empieza a aburrirse. Y entonces formula el siguiente objetivo. ¿Entiendes? Que te vuelve a impulsar a seguir viviendo, a seguir actuando en el mundo. Entonces tenemos esa estructura. Entonces, si yo sé que tengo esa estructura de que constantemente estoy formulando deseos, lo que tengo que estar atenta, a mí me parece, ¿no? Para no entrar en este consumismo manipulativo, lo que tengo que estar atenta es que yo tengo deseos, y es natural que los tenga, pero no permitirme conectarme emocionalmente a este que me está queriendo vender algo. Pues entonces queda en las manos de los demás tu sensación positiva, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces decir, ya te digo, poner una distancia. Por ejemplo, una de las cosas que a veces, o sea, que ya hace tiempo he pensado, ¿no? Viste que te llaman o te ofrecen algo, te ofrecen un producto. Y yo digo, no, yo compro lo que yo decido comprar, no lo que el otro me está vendiendo. Entonces, el otro me está vendiendo algo, entonces yo ahí bajo la persiana y claro, digo, no. Te cierro, ¿no? Me cierro, digo, no. Cuando yo tenga una necesidad y lo justifique, entonces voy a comprar el producto X, pero no porque tú me lo estás vendiendo ahora. Oye, y me llama mucho la atención que algunas de los mensajes, de las publicidades, del marketing, a veces en vez de venderte un producto no te lo venden, sino te recuerdan que existe. Claro, sí, sí, sí, porque... No se olviden que existo, ¿no? Claro, porque se esperan que tú esperan que tú tengas una conexión emocional previa con eso. O sea, te dicen Coca-Cola. ¿Se puede decir Coca-Cola aquí o no? No, no, no, está prohibido decir Coca-Cola. Ah, bueno, disculpa. Aquí Coca-Cola no se dice. Ah, bueno, digo CC. Entonces. No, no. No, se puede decir de todo, es una broma. Claro, o sea, de pronto te aparece una imagen de una botella de algo y dices, ay, tengo ganas ahora de tomar... Sí, la Coca-Cola. Un segundo antes no tenías ganas, pero te apareció la imagen y se te creó el deseo. Pero tú sabes que hay una cosa que se llama el marketing de la felicidad. ¿Sabes? Yo no sabía. Yo miré este tema así un poco cínicamente. Dicen, a ver si alguno te quiere vender felicidad. En efecto, hay una cosa que se llama marketing de la felicidad. Es una escuela, digamos, de marketing. Es una que hace muchos, muchos años existe y tiene mucho éxito. Y la inició justamente una empresa que se llama CC. Ah, mira. Esa misma empresa. La misma. Y, o sea, ¿qué no, puede decir Coca-Cola, ¿eh? Se puede decir Coca-Cola. Sí, bueno. le inició Coca-Cola y desarrolló campañas en base a este método de mucho éxito. Y entonces, bueno, otros prestaron atención y ahora existe, digamos, un estilo de marketing que se llama así, marketing de la felicidad. Y la base es que es una estrategia que busca que generes una asociación positiva de bienestar al consumir un determinado producto y servicio. Entonces, se quiere crearte la sensación de que somos felices solo y exclusivamente cuando consumimos ese artículo o ese servicio. O sea, genial, ¿eh? Fantástico. Como el otro día escuchaba también una publicidad que está en estos días, ves a la segunda planta y media que vas a encontrar la felicidad. Vas a encontrar lo que tú buscabas. Vas a encontrar no sé cuántas cosas más, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente, aunque vaya a esa planta dos y media, no la va a encontrar porque no está ahí, en ese lugar, ¿no? Claro, claro. Sin claro. embargo, te invitan a que vayas allí. Claro. Y como diciendo, si vas allí... vas a encontrar ese puntito de felicidad. Ese ¿no? puntito de felicidad. Pero, claro, obviamente la búsqueda tiene que estar en otro lado, ¿no? La búsqueda tiene que ser interna. Exacto. Pero bueno, pero digamos... Eso no te lo cuenta nadie, ¿no? Eso no te lo dicen. No. Y es una búsqueda ardua porque precisamente parte también, una parte de eso es desactivar mecanismos que te llevan a lugares donde tú no vas a estar bien. Tú no vas a estar bien. Pero en este marketing, te digo, hay varias cosas que en las que se basan. Y te digo porque seguramente tú, cuando te mencione estos puntos, tú vas a entenderlo bien porque has estado, todos estamos hemos estado sujetos a este marketing, ¿no? Uno es, las imágenes son siempre positivas, ¿no? Gente que ríe, niños, el uso de animales bonitos y simpáticos, bueno, esa es una, imágenes positivas. También estas empresas tienden a poner mucho énfasis en la atención al cliente. O sea, tú tienes un problema, llamas por teléfono y te atienden. O sea, en realidad ponen mucho énfasis también en eso, ¿no? Porque eso genera lo que se llama fidelización, ¿no? O sea, te atendieron bien y entonces, tú sientes que hay alguien que está de tu parte en esa empresa. Entonces puedes volver a llamar y te van a dar lo que necesitas. También, bueno, junto con esas imágenes positivas está el humor vende, ¿no? Pero volviendo al tema de atención al cliente, quieren crear empatía con los usuarios, o sea, crear una especie de amistad. La empresa es ahora, digamos, una empresa amiga, ¿no? A veces lo hacen algunas marcas, particularmente yo veo, por ejemplo, marcas así de modas. Tú no puedes, por ejemplo, ir a comprarte un vestido de Dior, bueno, yo no puedo nunca y nunca voy a poder. pero tienes un pañuelito que dice la de Dior o lo que fuera. Entonces tratan de fidelizar aún con productos de bajo costo para que tú te sientas, y si bien tú obviamente en tu placar no vas a tener ninguna prenda de Dior, pero tienes esta pequeña cosa que tiene el logo, digamos, encima, y entonces tú dices, yo ahora sí pertenezco al club de mujeres que tienen productos Dior. Claro. Entonces, esa cuestión de vincularte, te, ¿no?, sientes dentro de los elegidos, ¿no? De los elegidos, ah, de los amigos de esa comunidad. Es una comunidad, digamos, también de clase, particular, clase. No todos. Pero yo ahora sí, yo entré con los 5 euros que me costó el pañuelito. Oye, pero qué interesante es mirar las cosas desde esa perspectiva de pensar cómo nos vemos involucrados en una atracción casi fatal, ¿no? Sí, es cierto. Mm. Pero, o sea, ya te digo, si uno sabe que el deseo, el desear cosas es natural en nosotros y es que nos impulsa también a vivir, a seguir adelante, entenderlo y no rechazarlo porque sería estúpido, porque somos parte, es parte de nosotros, pero entender que nosotros en ese sentido, por ser así, somos vulnerables a que se nos manipule. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Somos vulnerables, entender que somos vulnerables. Y entonces establecer nuestras propias estrategias, ¿no? Eso es por convicción propia, ¿no? Claro, es un trabajo. Yo te digo, yo miro mucho YouTube porque hay mucho material que me interesa ahí. Y miro mucho, ¿no? Investigo. Y ahora yo veía sin avisos y ahora me dicen, bueno, puedes poner el premium y entonces te sacamos los avisos. Y me ponen avisos, por ahí estoy escuchando. Bueno, los avisos son las publicidades, ¿no? Las publicidades. Por ahí estoy escuchando un aria de una ópera y tú me ponen la publicidad. Yeah. Imagínate que, bueno, y entonces me dicen, bueno, y entonces aparecen unos minutos de una publicidad. Y yo trato de, si estoy mirando una pantalla, miro para otro lado, para ni siquiera enterarme, que se entiende. O sea, tengo mis pequeñas estrategias para ni siquiera mirar, eliminar ese contacto. Pero en todo caso, generalmente se nos domina mucho por esta sutileza que tiene ese marketing, eso llegar a tu emoción para sacarla y sentirte ansioso de poder conseguir eso que te quieren vender, ¿no? Claro. Y ya te digo, además, esa fidelización de que vas a tu empresa amiga, con tu vendedora que ya te conoce y que cuando entras te dice, hola, Alex, o sea, se acuerda de tu nombre. Entonces tú eres alguien allí, o sea, ya no eso es ya, un... Ya me han comprado con eso. Ya. Claro, te llaman por tu nombre y dices, bueno, qué maravilla, acá estamos entre amigos. En todo caso, si de todo lo que hemos conversado estos distintos programas, la respuesta siempre está adentro, ¿no? Y sin duda, y el camino, a mí me parece el camino a la felicidad está... Y ya te digo, es un camino interno propio de introspección, de conocernos, y es el camino más duro. Es el camino, es más duro buscar las razones por las cuales tienes ese dolor de cabeza persistente. Es más duro eso que tomarte la pastillita. Había un filósofo por ahí que le ponía el camino del héroe, ese viaje interior, que es muy difícil. Es difícil, sí. Pero es el único, yo creo que es el único que te lleva a donde quieres llegar, ¿no? A estar por lo menos, no te digo feliz todo el tiempo, porque eso es imposible, pero estar con serenidad. Pero feliz todo el tiempo es una actitud, ¿no? Ser feliz todo el tiempo. Bueno, también es una exigencia, ¿no? ¿Y por qué voy a ¿no? ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que ser feliz? Porque ahora hay que también venderse que uno es feliz. Vender a los demás, poner en las redes sociales, uy, qué feliz soy, mira, estoy tomando una cerveza y soy feliz. Estoy viajando, soy feliz. Me encontré con Pancho, soy feliz. Uh-huh. ¿Ah? Es una exigencia. Ah, Pancho es buen amigo. Sí, yo a Pancho me encanta encontrarlo. Sí, sí. En fin, creo que estos días ya para ti también van a ser muy especiales y espero que los disfrutes, ¿no? Con buena compañía. Bueno, gracias. Días como estos tan señalados y sobre todo, que seas feliz, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Gracias, Alex. Y ya que estamos acabando el año, que acabamos bien. Sí. Y si lo empezamos, que lo empecemos bien. Sí, sí, sí. Y saber que el cambio de año simplemente es un día más, es una cosa... ¿verdad? Otra cosa que nos venden, ¿no? Otra cosa que nos venden. Bueno, que el pan dulce, que la sidra. Bueno, vaya a comprar pan dulce y sidra, sí, claro, a festejar. Sí. Pero bueno. En fin, nada, te deseo lo mejor estos días y que el próximo año sea pues fantástico para todos, ¿no? Bueno, nos veremos el año que viene. Nos veremos el año que viene. Así que muchas gracias por tu aportación, por venir con nosotros algunos sábados y poder conversar un ratito de estos temas que son muy entrañables y muy de agradecer. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Alex.